a Saint-Tropez, la luna sí destacó. Mira, ahí viene mi hija, Jenny. Jenny, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué, estás mejor? ¿Te sacaron? Bien. ¿Qué te hizo el doctor? Uno. ¿Un qué te hizo? Dedo. ¿Uno dedo? Ay, doctor, no le entiendo nada. ¿Le puso algún medicamento inyectable? Sí, le di un bactistamínico. ¿Y para qué sirve, doctor? ¿Es grave? No, pero la confunde un poco. Es para que no moleste. Ah, que no escuche, Jenny. No, doctor. Igual no entiende ella. ¿No entiende? No. Ah, no. Pobrecita. Tiene un problema, ¿no? ¿Sí? Psicológico. ¿Qué no. le pasa? Tiene un retardo. Ah, ¿de cuánto? De 2 meses. No. Ella sigue viviendo en junio. Ah. Por eso acá tanta le va a hablar del mundial. Pobrecita, Jenny. Mamá. Mamá, está con vos, mamá. Qué linda que es. Se nota que es de Libra. Sí, porque sí. Porque los de Libra no son así. Cuando una vez que se mete en la cabeza algo, hay que hacer una lobotomía después, ¿eh? Sí, además. Ah, es linda. Se nota que es de Libra porque no se le entiende lo que habla. Igual que a todos. ¡Quiero canelones! Doctor, me pide canelones. ¿Puede comer canelones? ¿Tiene alguna restricción? ¿Alguna dieta? Dígame, yo estoy muy preocupada. Yo lo que hago en general con los chicos, a esta edad siempre piden canelones. Sí. Ya sabe, tiene 29 hijos, ¿no? Sí, uno tras del otro. Y todos de la misma edad. Sí. ¿Y qué hago con Jenny? No, cuando le pida canelones, lo que hace, primero le hace los canelones, sí. Y cuando está masticando le pega un coscorrón en la cabeza. Ajá. ¿Y eso para qué? ¿Para que dijera mejor? ¿Para que no se le vaya el brazo? No, para que aprenda a no pedir canelones cuando no le corresponde. O sea, ella no tiene que pedir nada. Ajá. Carajo. Bueno, ay, como sabe el doctor Reinoide, es un gran profesional, un tipo que te contiene mucho. ¿Sabes en cuánto tiempo se graduó en la universidad de...? ¿Cuánto? De Massachusetts. Ah, Massachusetts. Sí, ¿cuánto? No, en Perú igual. Ah. En 8 meses lo hizo el curso. ¿Es cierto, doctor Reinoide, esto? Claro, sí, en 8 meses hice el curso de medicina, pero después todo lo que es posgrado, especialización, fueron 29 años. Ah, ¿usted qué edad tiene, doctor Reinoide? 34. Ah, desde chiquito estudia. Y de chico que me encanta esto, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó, y doctor? No. Pero bueno, usted agarre esta receta que le dio, que le doy. Y para los canelones y cualquier cosita, cualquier problemita me llama. ¿A mí me habla? ¿Tiene mi mail? Sí. Sí, tengo su mail. ¿Es este? Sí, reinoidecapo@yahoo.com. Ajá, .ar? No, .com. Ah. No, .com. Bueno, Jenny, saluda al doctor Reinoide. ¡Hola! No, ¡buen día, señor! Es muy educada, mi nena. Sí, pero no sí. Entiende, pero está... No, nos vamos, Jenny, ya se terminó. Ya hay que volver a hacer las labores domésticas. Decirle chao. ¡No quiero volver a casa! ¿Por qué no quiere volver a casa? ¿Por qué no quiere? ¡No quiero! Ay, no lo entiendo, doctor. ¿Qué es lo que dice? Dice que tiene que volver a su casa. Bueno, entonces vamos, Jenny, vamos. Ay, Marisa, bueno. Ahí, sí, yo lo que recomiendo en estos casos es traerla todos los días y dejarla acá, 8 horas por día. Ay, ¿le parece? Y hasta que se acostumbre al tratamiento, a la medicación, a los golpes, al electroshock. Ay, pero la voy a extrañar mucho, a pesar de que es un vegetal, que no dice nada, la voy a extrañar mucho. Bueno, lo que podemos hacer es darle otra nena. Ah, sí, a ver qué tiene. Y tenemos acá esta refugiada de Burundi, que se llama Micaela. Hola. Le decimos Maca. Hola, Maca, hola. ¡Ay, es divina! ¡Qué linda que es! ¡Es divina! Marisa, ¿te gusta? ¿Cuántos añitos tenés, Maca? Maca. Ah, eso que debe significar algún... A ver, algún, Maca. Algo. Haceme con los deditos. ¡Ay, tiene 6 deditos nada más! Ay, pobrecita, seguro que la guerra civil de Ruanda, pobrecita. Maca, mamá a casa, Maca. Jenny, ¿vos no te enojás si me llevo a Maca en tu lugar y te quedás con el doctor Reinoide unos añitos? ¡Huelga, rea! Doctor, pidió... ¿Qué dijo? Pidió huelga. Pidió Bulgaria, doctor. Ayúdeme. Usted no se preocupe, cuando yo se la devuelva... Maca. En 2 años, más o menos, va a salir... como nueva. Burundi. Ay, qué bonita, Burundi, dice. Bueno, está bien, doctor Reinoide, yo se la dejo y me llevo a Maca. ¿Tengo que pagar la diferencia? Sí, son 22 pesos con 50. Igual se lo atienden acá en la caja. 50. ¿Sí? Se la atiende Maca. Maca le hace la transacción. Ah, Maca, ¿vos recibís la plata? ¡Mamá! Maca, plata. Plata. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Qué pasa? Quédate con el doctor. No pasa nada. El doctor... ¡Quiero hueso! No. El doctor te va a comprar... Es de Maca el hueso, Jenny. ¡Hueso! ¡Qué linda que es Maca! Jenny, vos quédate con el doctor. No te preocupes. Él ¡Rinocitis! Rinoide me llamo, no rinocitis. La luna sí destacó.